pasamos las horas, pasando los puntos, las comas, modernismos, pero sigue siendo como en Roma. El Mesías ni se asoma, y si se asoma, quizás en esta se lo coman. Pues vive en coma el amor en este planeta, donde la verdad es obsoleta, donde la avaricia es coqueta. Casi no hay niños de teta, cada día más de probetas. No quedan familias completas de gente sola, es solo este planeta. Cargada la atmósfera como para que se escuchen las trompetas. Ya no son cojones, ahora es metra. Muchos buscones, ya no hay profetas. Entre todos y todos, en la soledad, vagabundo, siempre buscando, pero nunca mirando, escuchando, pero nunca prestando atención. Nada de fe, mucha pasión, 2000 años de separación. La solución para dejar de estar solos está en la común unión. Unión es la salvación, lo contrario a la revolución del divino Dios es la desolación, la desolación. Constante, sin sedantes, mi mente con el medio ambiente, errante como un nómada sobre el suelo, mis pasos helados y no he llegado a ningún lado. En este laberinto llamado adelanto urbano, donde abres una puerta, se cierran 30, y a diario está la compra y venta de sentimientos, placeres, necesidades y vicios que nos hacen dar el segundo paso al precipicio por falta del juicio. Nos entregamos en las manos de lo que los feligreses llaman pecado, simplemente porque queremos y solo vemos lo que nuestros ojos nos dejan ver. Y al final tenemos que comprender que el ser humano es así porque así quiere ser. Y mi misión como un apóstol es avisarte, darte el mensaje para que estés orientado con una reacción a cada acción. Estás preparado, hablando en parábolas como el hijo del carpintero, dando de tomar a mi pluma tinta del tintero, escribiendo en mis páginas de mi alma con la tinta de mis venas el mensaje en forma de rima. Levántate y camina como Lázaro de entre los muertos y busca tu verdadero cuerpo. Poetas callejeros, siglo XXI, Joel en el track, son lo que hay.